señora que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, tiki, pan, tiki, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Pan, tiki, pan, tiki, pan, de la boca para afuera, cantando, de la boca para afuera. Buenas tardes Mariana Moris, ¿cómo le va? Buenas tardes, querida compañera Valeria de Lorenzo, un programa más de La Boca para Afuera. Así es. ¿Qué número? 52. 52. Rumbo a los 100 programas. Rumbo a los 100 programas. Qué emoción. Rumbo al verano y acá, con qué emoción, nos visita hoy, ya los oyentes habrán dado cuenta, nuestra compañera Lili Meyer. ¿Cómo anda, Lili? ¿Cómo les va? Buenas tardes, al fin de vuelta en casa, chicas. Qué sí, barbaridad, tanto estuvo... tiempo que nos veíamos, ¿eh? Estuvo desaparecida, estuvo... No, extrañamos. Por ahí. Ah, bueno. En el cosmos del ombligo de la ballena. Ya nos va a contar. Pero qué claro, anduvo haciendo. Tranquila, tranquila, que bueno, voy a contar. En un encuentro internacional de narradores estuve. Epa. Es muy bonito, en Santa Fe. Bueno. Y allí nos estuvimos desplegando un poco, para acá, para allá y para todas partes. Bueno, después nos cuenta en un apartado un poquito de ese encuentro, que sé que estuvo muy bueno. Bueno, Mariana Moris, entonces... Vamos a saludar a nuestro operador, Dani, ahí en los controles. ¿Cómo andás, Dani? Bienvenido al programa. Y bueno, eso, estamos ya en nuestro programa 52, cerquita de fin de año. Tenemos un programa con varias cosas... Por supuesto, los cuentos de Lili, que tiene algunas sorpresas para contarnos. ¿Qué más tenemos? Estamos esperando una visita que alrededor de las 8 esperemos que esté por aquí, un compañero de Neuquén. Qué lindo, me gustan las visitas. Sí, a mí también. Encontramos unos bizcochitos acá, unos cuernitos con Lili de la radio, que nos lo vamos a comer todo. Los traje. A pesar de estar haciendo dieta. los traje yo, chicas. Quedaron de la columna. No era tan así. Bueno, y después vamos a estar hablando con un compañero uruguayo que nos va a contar un poco, nos va a traer allá noticias de las elecciones en Uruguay, a ver cómo va la cosa. ¿Cómo estuvo? Sí, gran fin de semana, ¿no? Fue como un... Impresionante, clave, chicas. Clave. Impresionante, me encantó este fin de semana. Sí, sí, sí. Menos mal. ¿Cómo la remamos con Dilma, por Dios? Sí, ¿no? Por un pelín. Sí, querida. Por un pelín. Por un momento llegué a tener una duda. Pero después me dije, ¿puede ser tan soquete la gente? Decime la verdad. Ay, Dios mío. Ay, no, ganamos para susto. Pero la mala sangre, Meidele, querida. Menos mal. Qué mala sangre, que uno se termina haciendo. No gano para salud así. Porque aunque una tenga un plan social, ponele que yo tenga el plan, que la Cristina me mantenga, que los chicos me mantengan, que yo le la asignación, todo eso, ponele que yo tengo todo eso. Pero igual la mala sangre, ¿quién te la saca? Totalmente. No tiene reparación. Bueno, pero bueno, zafamos. Ay, sí, claro. Gracias, Dios. Era un antes y un después, digamos. O sea, la verdad que vino bien para la región la victoria de Dilma. Y hubiese significado, como habíamos charlado la vez pasada, realmente un cambio. Un golpe importante para la región y para lo que viene, sí, digamos. Así que bueno, sí, alegría y tranquilidad, bueno, y hay que paz. Peleando, claro, hay que seguir peleando. Claro. ¿Eso qué fue? ¿Un mensaje de Dani? Ah, no, bueno, algún mensajito de algún teléfono. Salió que ya por silenciaremos. Acá. Bueno, y también nos iremos a Goya un momento. unos minutos para conversar sobre el Congreso de Latinoamericano de Educación, Comunicación y Políticas Públicas que se va a estar desarrollando allá, y el Seminario de Sistemas Participativos de Garantía en el marco de Estrategias de Agricultura Familiar, que también se va a estar desarrollando allá y al cual partiré mañana por la mañana con una delegación de varios compañeros de distintas organizaciones de productores acá de Buenos Aires, y también estarán viajando de otros puntos del país. Así que bueno, todo eso para hoy. Así que bueno, les vamos a comentar las vías de comunicación. ¿Vale? ¿Te parece? Dele, el teléfono de la radio es el 2204-8616, teléfono para oyentes. Y el, bueno, Facebook de La Boca para Afuera, puedes escribirnos ahí mensajitos, lo que quieras. ¿Y qué más? Nuestro blogspot, nuestra web para escuchar los programas, radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar, y tenemos el Twitter, que tenemos también que Mariana Mori no lo quiere al Twitter porque yo no lo uso. No lo quiere porque usted es muy hippie, Mariana Mori. Usted es muy hippie. No van a escribir mensajes ahí, nadie le va a contestar. El Twitter es @labocaparafuera para todos nuestros 400 seguidores. Sí, nuestros 400. Tenemos todo eso. 400 seguidores. ¿Cómo lo va a desechar? A los compañeros de Twitter le mando un abrazo muy grande. Yo, personalmente, Valeria de Lore, se le mando un abrazo. Uno a cada uno. No, Mariana Mori. Bueno, entonces hacemos así, vamos a un temita y volvemos para continuar con los cuentos de las narraciones de nuestra compañera Lili Meyer. Con tus caricias. ¡Ah! La única generala de lo cotidiano. Dádiva de máquina de coser o de pelota o de mirada de reina en tu casa, aunque arda en tapados de chinchilla y en la tapa del Time. O después me coloque a la sombra del hombre que lo ilumina todo. Ese Dios que ya la iglesia quisiera tener como propio, aliado, colgado o al menos callado. O al menos lejos de su escarchado oro. O solo congelado en su última foto. Esa en la que está más parecido a ellos. Yo, María Magdalena de un país de absurdo que me heredó mal o me entendió a medias. O habré concebido demasiado en pena o en ego, en rabia. Oh, ilusa, tonta, ilusa, sí, tonta yo. La misma que lo sabe todo, que lo supo todo, que lo sabía todo y se calla. La misma que ni el cáncer dejó sin palabras. Y eso que fue mi caronte vil y prematuro. Yo que lo tenía todo y me lo quitaban, que era indispensable no irme. Ese hombre sin mí no es nada, o solo poco, o lo único que pude, pero nadie escuchaba. Atentos a la marcha y a los sufragios y al aguinaldo en mucha honra, y hasta le peinaron otra rubia y se la acomodaron al lado, y después también lo bajaron de la historia. Mi general, usted volvió y debió morirse a mi lado para quedar blanco, impoluto, de cristal, pero volvió de ambición y de humano que es. Se perdió ser San Martín y a cambio quedó solo como avenida o trofeo para votos o medallita para orinar que trae suerte. Si hubiese ido conmigo, mi general, a también rodar lleno de quemaduras de cigarro, en nombres falsos, en rencores verdaderos, en 20 distintas tumbas, otro desaparecido más, y ahora sin manos, y sin nadie que pague esos atropellos, ni las manos, ni las banderas arriadas, ni Walsh, ni las patillas, ni te pagamos, fondo, te pagamos, ni María Julia, ni Caballo, y esos otros que me auspician la foto y después se almuerzan un descamisado. Y eso porque saben que sigo pegada en sus puertas humildes como San Cayetano, ese que me mira de reojo porque le afano a los fieles. 50 años y mi procesión sigue por dentro, a rodete de furia más viva que de costumbre. Y en el desamparo, otra vez en el desamparo, como recién saliendo de los toldos o de Junín, sin mi documento falsificado, pero con más furia, porque no hay nadie ya que se vengue, y hasta los oligarcas cantan la marchita, y la marcha mancha, pero no entra, camisa desdibujada, contra el capital, idiotas, contra el capitán, flojos del orto, mueren por la tapa en caras, y otro verano en Bahamas, y yo con rodete de furia, que fui y volví de Europa para morirme en la matanza. No me pinten lánguina, no me pinten lánguida, ni hada, ni buena, ni santa. Otra vez puta quiero, nauseabunda quiero, lagarta acostada en la piedra, esperando la largada, el mordisco, la vuelta a la patria de la venganza. Que entren a robar de vuelta las sillas de ruedas y las muñecas y los planes quinquenales y los hospitales con palaciegas arañas y se barran las patrañas de los sinvergüenzas. ¿O qué se creen? ¿Qué esperan? ¿O qué creen que están esperando? ¿A Marx? ¿A Disneylandia? No. Flojos del orto, Evitalandia, ese territorio quieren, todo ese territorio sueñan, algunos hasta entregaron su vida creyendo que esa era la patria. Y después, usted, general, me los echa de la plaza. Si yo hubiera estado, otra sería la historia. O al menos, nuestra historia, general. esa rubia estaría de ramera en México, sin brujo y sin sangre derramada, y usted más orientado, sin tintura, envejeciendo a mi lado, mirando el jardín y a los caniches, jugando con los caniches. No como ahora, que la postal se le ve deshilachando, que le nacen hijas como hongos. Ojalá tuviera rodete este presagio, otro aluvión, otro Pompeya. Ojalá no fuera sueño de muerta, ilusión, extrañeza, última palabra. Ojalá. Este es un poema de homenaje a la compañera Evita de Susy Shock, una compañera trans y amiga de toda la vida. Un día la tiene que traer a la compañera Susy, ¿verdad? Podría invitarla. Un día la vamos a convocar, aunque sea por teléfono, si ustedes les parece. Sí, como usted quiera. Yo la conocí cuando la fui a ver usted hace varios años, ¿se acuerda? Ahí al barcito. Donde usted está ahora. El sábado que viene, justamente, en el burlesque. Ahí con la Susy voy a estar, quiero aclararlo. Ah, qué piola. Bueno, con Susy en el burlesque bar teatral, calle Hipólito Yrigoyen, 2150, el sábado a las 21:30, en realidad 21. Comenzamos, es con entrada libre y a la gordilla. Y ahí estaremos Susy Shock y yo. Pero también habrá bandas de blues acompañando esto. Lo organiza todo la amiga Romina Funes, que es una poeta y amiga. Y allí estaremos todos y todas despidiendo el año, porque quiero aclarar que esta es la última del año. La que se viene. Bueno. Y esto no es poco lo que digo, sino que es un montón. Bueno, entonces... Hermoso. Sábado 21:30, ¿no? Sí, señora, 21:30 en el burlesque, los esperamos a todes. Muy lindo poema. Impresionante, me encanta. Sí, yo me parece que se lo escuchó, puede ser que se lo haya escuchado. Bueno, no sé, tiene varios de estos así. Susi. Sí. Sí, totalmente. Que hablan así tan de nuestra raíz. De nuestra cultural, raíz. ¿No? Sí. Es así de simple, Susi. Y así de Susy. Bueno, recomendamos entonces que vayan a... De transversal. Exacto. De trans, de fuerza, de ovarios, de huevos, de cojones, de alegrías. Ella es una revista, ¿verdad? ¿Es ella? Ella participa en una revista, sí. ¿Cómo se llama la revista? Que no me acuerdo, amiga. Ahora la buscamos. Dale. Porque me acuerdo que estaba muy buena. Sí, yo hace poquito estuve en Casa Brandon, que es otro espacio cultural. Dos veces por mes está en Casa Brandon, sí. Y hacen unas peñas que también son muy recomendables. No recuerdo, ahora buscamos en el Facebook para dar la información. Donde, bueno, pasan artistas muy bueno, interesantes del momento. Y también ella haciendo folclore. Y coplas. Bueno, y mientras tanto eso mismo va a ocurrir en el sábado. El sábado. En el burlesque. Eso es lo que Casa Brandon se llama Poemario Transpirado. Ah, Transpirado. Oh, y los de el próximo sábado, bueno, yo voy a narrar, Susy va a cantar y va a recitar sus poemas. Hermoso. Bueno, vamos entonces a la tandita y enseguida volvemos con más de La Boca para Afuera. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pinturería Quinquela, el color de nuestro barrio. En La Boca y Barracas. servicio, calidad y los mejores precios. Encontranos en nuestros locales de Avenida Almirante Brown, esquina Aristóbulo del Valle, y en Avenida Monte de Oca, esquina Villa Palma. O por teléfono al 4-362-5354 o al 4-307-0544. Mejoramos todos los presupuestos. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. La Posta de Antonio, la mejor parrilla boquense, está en Barracas. La Posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos, las mejores carnes y achuras del mundo cerca de tu casa. Los domingos al mediodía, cordero patagónico, nivel de primera, precio cuidado y calidad. Además, promoción de parrilla libre, gran variedad de vinos. Acércate y disfruta. La Posta de Antonio te espera, atendida por sus dueños. La Posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos. Reservas al 4-302-8062. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas acá en la FM Riachuelo. Y mientras hacemos, estamos comunicándonos con unos compañeros de Goya. Quería que usted me cuente, aprovechemos este intervalo para que usted... Quitando, viste una partecita, Mariana, que me encantó, porque sí. Decime la verdad. Sí, ya que ella no está. Ya que ella no está, podemos hablar hasta mal de ella, ¿no? Totalmente. Sí, sigue siendo así tan. Pero digo, igual no a mí engordó, me interesaba ella mucho. Hace un tiempo que no la veía y no engordó. Ella Mariana. No engordó, como otras. Escúcheme. No, pero ¿sabe lo que quería aprovechar este momento para que usted nos cuente el encuentro este de narradores? ¿Dónde fue eso? En Santa Fe. Lo organiza una compañera y amiga, Marcela Sabio. Ajá. Y resulta que Santa Fe fue declarado provincia cervantina. Y esta señora, Marcela Sabio, sí. Lo que hizo fue organizar un encuentro con juglares traídos de la misma. Ella llama España, hija. Ah, la pipetúa. Ah, oh, usted lo habrá visto. Con los instrumentos raros que ha venido ese hombre. Pero que no le puedo ni explicar. Fueron re bonitos. Aparte que se ponía como una cosa en la cabeza que parecía una palangana. Una belleza. Se ponía como una cosa acá en los cuerpos que parecía una lata que lo envolvía. Y unas medivachas rojas con unas zapatillas que usted tenía que verlo como recitaba los romances, los antiguos romances de medioevo. Impresionante. ¡Ah! Y que la y muchacha, escúcheme. Y que el muchacho, y que el joven. Y así te recita una cosa tras otra, y una cosa tras otra, una cosa tras otra, y uno se quedaba en nada. Escúcheme una cosa. Ya estamos comunicadas con Goya, así que después continuamos con lo de las narraciones, con el encuentro en detalle. Que yo me callo. Pero vamos, así no dejamos al compañero ahí colgado. Bueno, exactamente. Estamos entonces en comunicación, en nuestro bloque de Radio a Radio, con Jorge Cefarelli, compañero de Goya, comunicador social de allá, del INTA y de varios otros proyectos más que ya nos va a contar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes allá? Bien, acá te saludo. Acá con un calorcito. Bueno, acá aflojó un poco. Hubo como unos vientos, unas ráfagas de viento y ahora lluvia. Así que bueno, pero ayer estábamos un poco preocupados del calor y del calor que va a ser estos días en la actividad que se viene allá en Goya. Un calor humano y de experiencia, de experiencia de territorio, que es el mejor calor, es el que levanta la temperatura que le levantan la temperatura a todos, en realidad. Qué bueno. Así que estamos en plena organización, en pleno camino con respecto al Congreso. Contanos, contanos qué es lo que va a pasar ahora el 30, 31 y primero de noviembre allá en Goya, para los oyentes que no escucha, que no nos escuchan todos los martes y que hace creo que un mes y medio o algo así ya habíamos contado, pero retomando. Bueno, el 30, 31 de octubre y primero de noviembre en Goya, acá en la provincia de Corrientes, se va a realizar el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Educación, Comunicación y Políticas Públicas en el Territorio. Un congreso que tiene una característica, algunas características especiales que tienen que ver con, se van a escuchar las voces de compañeros de los diferentes actores sociales que vienen llevando procesos de comunicación comunitaria, de educación popular, de comunicación rural, de comunicadores en defensa del cuidado del medio ambiente, de experiencias que vienen peleando el derecho a la tierra, el derecho al agua, y también van a estar cruzadas con esas voces académicas que también nos permiten pensar nuestra realidad latinoamericana. Un poco de eso se trata el Congreso, además de tener otros espacios de encuentro que van a ser los espacios de feria agroecológica, los espacios de feria de agricultores familiares, de las ferias de artesanos, una experiencia de fútbol popular que se viene con la garganta poderosa. Esa, para hacer un torneo en donde ese estilo de fútbol, esa forma de jugarlo al fútbol, tiene sus reglas propias, sus características propias, muy marcadas desde la educación popular. Y bueno, muestras artísticas, muestras de productos comunicacionales, de productos educativos, todo eso va a estar sonando, transitando, caminando por este Congreso Latinoamericano acá en Goya. Qué bueno, qué bueno. O sea que vas a ver mucha gente, digamos, como una cantidad de gente que es inusual, capaz, me imagino yo, en la ciudad de Goya. No debe haber todos los días este tipo de movidas. Y bueno, actualmente estamos con 790 aproximadamente preinscriptos. Epa. Esto sin contar la cantidad de resúmenes de ponencias, de experiencias que se presentaron, que la verdad que nos asombró porque superó los 100 resúmenes. Así que sí, que es como vos decís, va a haber mucha gente para el pueblo, va a darle un poco más de calor al pueblo. Y la otra característica que tiene el Congreso, que por ahí es importante resaltarlo, que es un Congreso de entrada libre y gratuita, que los congresos se caracterizan muchas veces por ser espacios académicos en donde hay que pagarlo para ingresar, hay que pagar para anotarse, hay que hasta inclusive para contar la propia experiencia. Claro. Y el trabajo que uno lleva en el territorio tiene que pagar un arancel. Este congreso es totalmente gratuito, tanto para los disertantes, como para las ponencias, como para la cantidad de compañeras y compañeros que van a venir a participar del mismo. Y bueno, eso creo que también es posible pensándolo dentro de una política de articulación entre organizaciones sociales, instituciones, ministerios. Creo que algo como esto se logra con todo esto, ¿no? Con un proceso de gestión y un proceso de articulación de diferentes instituciones públicas y organizaciones sociales de base que también vienen acompañando todo este proceso. Allí en Goya hay experiencia ya en esto de la comunicación popular, ¿no es cierto? Bueno, en Goya venimos desde 2007 con un proceso de comunicación comunitaria, comunicación popular, que fue tomando diferentes características a través de los años. En el 2007 surge una red de comunicadores populares, comunicadoras, porque la mayoría de ellas eran mujeres campesinas, mujeres huerteras, y surge una red de comunicadoras populares, que es una red que abarca 180 kilómetros de norte a sur, con delegadas en cada uno de los parajes, comunidades que hay ahí en la zona, y es una experiencia que se fortalece en el 2000, 8, se fortalece con lo que fue lo llamado 125, el conflicto del campo, en donde esta se fortalece como negativa, ¿no? El hecho de ver este concepto de todos somos el campo en diarios como el Clarín, como La Nación, fortalece mucho más las experiencias, y las compañeras que hasta ese momento venían llevando experiencias de comunicación comunitaria más en sus comunidades o intercambiando entre comunidades, imagínense que esto de hablar 180 kilómetros a veces uno lo piensa de manera recta en una ruta, ¿no? Pero estas comunidades están 40, 50 kilómetros metidos adentro de caminos de tierra, con la problemática de las propiedades que entran y no las dejan salir, no pueden salir. Primero comenzaron todo un proceso durante 2 años de intercambio que tenía que ver más con entre las comunidades. Entonces, una compañera del paraje San Isidro, conversando con una compañera de un paraje de Cruz de los Milagros, que es la isla de 160 kilómetros, encontraban que tenían más puntos en común que otras cosas, ¿no? Eso en Corrientes, y, ¿no? ¿Cómo? En Corrientes, San Isidro y estos parajes que decían. Todo en la zona sur de Corrientes vendría a ser, ¿no? Sudoeste, sobre el margen del río Paraná. Uh-huh. Y esto, decía, en el pleno conflicto del campo, en el sentido de que las compañeras empiezan a plantearse, bueno, hagamos una comunicación comunitaria, sigámosla manteniendo en las comunidades, pero empecemos también a ocupar los medios de comunicación. A partir de una de las frases que surge en uno de los, las compañeras dice que ellas existen en los medios de comunicación cuando dejan de existir. Es decir, en la necrológica, en los diarios, el hecho de decir falleció fulana, claro, en el paraje tal a los tantos años. Claro. Esto llevó a que se empiece a un programa de radio que se realizaba una vez por tenía la característica de que se lo construía de manera colectiva entre las diferentes comunidades. Y en el, lo hago corto, ¿no? Porque esto sí. Pero la chicharra, esa es la revista. El primer programa se llamaba Compartiendo lo Nuestro, que era el programa hecho por las redes de comunicadores, y una revista que se llamaba Vivencias de mi Tierra. Y en el 2011 la misma organización empieza a plantearse que solo no se puede, que hay que buscar aliados, que hay que fortalecerse, que estos procesos de militancia y de voluntariado también implican mucho desgaste, que Corrientes también está marcada por una situación de, una historia, una cultura machista que implica que mujeres que tengan que salir para realizar comunicación una vez por semana de su casa también implica conflictos familiares. Entonces empiezan a plantearse cómo se puede fortalecer el proceso vinculándose con otras organizaciones que ya están en el territorio y que tienen una línea, uh-huh, acciones en común. Y ahí se conforma la Sociedad de Comunicación Comunitaria. Buenísimo. Que tiene dentro de todo también algunas características particulares. Se transforma en una... Pero, ¿sabés qué, Jorge? Es como que se distorsiona de pronto la... No es que se corta, sino que aparece tu voz un poco como distorsionada. Aparece con un efecto. Con un efecto muy extraño. ¿Te estás moviendo vos? No, estoy sentado, che. ¿No debo estar poseído a esa altura ya? Yo creo que sí. Claro. Porque... ¿Vos sentís así que te estás elevando? ¿No será Magneto esto? Debe ser. Vos fijate. Sí, hola. Hola. Hola, Héctor. Los sistemas de inteligencia. Muy extraño. Y bueno, eso que no tomé nada todavía, ¿eh? Y ese es el problema, ¿te das cuenta? Estoy empastillado, pero no bebí nada todavía. Y bueno, hay mucho con drogas ilegales. Me parece que hay que ir por otro lado, Jorge. Mucho yuyo ahí, contanos. Bueno, hay que legalizar todo. Siempre, siempre lo alternativo, ¿ves? Que lo alternativo es así. No vayas con lo legal, Jorge. Vamos con el INTA. Vamos con el INTA. No, no. Ah, claro, claro. Me he olvidado de eso. No, debe ser... auspicia este bloque el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Pepe Mujica. Así que bueno. ¿Podría salir subtitulado en esta parte? No. No, sale en vivo. No. ¿Qué va a ser? Estamos en vivo, bueno. Es así. Pero no bueno. Me haga la de Mirta Legrand que me diga se escucha mal y me está por cortar, ¿eh? No. No, bueno, antes que nos corte Mañeto, antes que nos corte Mañeto, repitamos entonces, es 30, 31 y 1 de noviembre en Goya Corrientes, ¿no? ¿Cómo es el título? Es largo el título de este encuentro. Oh, es largo, imagínate que si salía tartamudo y con eco. No nos da mucho, estamos grandes. No lo hacemos largo. Es un espacio de encuentro en donde van a haber distintas experiencias y algunos compañeros que nos van a ayudar a poder transitar todo lo relacionado con la educación y la comunicación y las políticas públicas de cómo se cruzan en el territorio. Buenísimo, ahí estará de La Boca para Afuera. Te mandamos ahí una corresponsal desde La Boca para Afuera. Una enviada especial. Especial. De primera. Sí. No sé de primera, eso corre por tu cuenta. Vamos a ver. Ahí vamos viendo. Vamos a ver qué trae esta chica. La he visto trabajar a esa corresponsal las 24 horas del día. Me imagino. ¿Y trabajaba de qué? Algún tipo de entrevista que no sabía si encuadraba dentro del programa, pero ella seguía haciendo todo el trabajo de producción. Qué grande. En fin, pero bueno, vamos a tratar de estar allá. Bueno, muchas de las radios, ¿no? Y los proyectos de radio que venimos entrevistando desde el programa, en este bloque precisamente de Radio a Radio, muchas de ellas van a estar allá. Uh-huh. Así que vamos a tratar de hacer alguna especie de intercambio. Veremos cómo, porque bueno, hay tantas actividades que se van a ir cruzando. Buenísimo. Así que bueno, pero yo me quedo hasta el sábado, así que probablemente alguna instancia de intercambio de con estas radios, espero que logremos armar. Y nosotros estamos esperando que venga la corresponsal porque queremos ver si podemos comprar el pase, ¿eh? Hay interés de comprar el pase de la No, a la Jorge, ya se corta esta comunicación, no me haga esto. No, empiezo de nuevo. A la radio de la Chicharra queremos comprar el pase, ¿eh? Queremos una corresponsal. Se pudrió el rancho, Jorge, quedamos así, te mandamos un abrazo muy grande. Cariño sea ya Goya. No, bueno, y bueno, mucha suerte con el encuentro, que no dudo que va a ser espectacular. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y lo esperamos en cualquier momento para que se vengan para acá, o si no nos vamos en patota para allá y hacemos un programa compartido en la radio de acá o en la radio de allá. Dele. Sí, eso desde ya, y bueno, esperemos la vuelta por ahí a hacer alguna síntesis o algo de lo que pasó, va a pasar estos días en Goya. Así que bueno, te mandamos Buenísimo. Un abrazo Muchísimas grande. Gracias. Un abrazo a todos los compañeros que están trabajando allá, las compañeras de ACOS, y bueno, todo lo mejor para estos días. Dale, muchísimas gracias. Gracias por el afecto que siempre nos transmiten desde allá y las energías que nos ponen. Bueno. Abrazo grande. Chau, Jorge. Abrazo grande. Chau. Bueno, hablábamos entonces con Jorge Cefarelli del INTA de Goya y de ACOS y de varias otras iniciativas. Vamos a un temita y ya enseguida volvemos con más Lili Meyer. Hacete vino para mí. Yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero, que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Después me voy a tomar esta mañana. No tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Este vino para mí. Qué lindo sería encontrarse con algún rasta, decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Ayer te descubrí mirando el espejo. Estabas viejo, no tengas pena, que si subís tienes que bajar. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Hacete vino para mí. Érase un país donde todos eran ladrones. Por la noche, cada uno de los habitantes salía con una ganzúa y una linterna para ir a saquear la casa de un vecino. Sí. Al regresar el alba, cargado, encontraban su casa desvalijada. Y todos vivían en concordia y sin daño, porque uno robaba al otro y este a otro, y así sucesivamente, hasta llegar al último que robaba al primero. En aquel país, el comercio solo se practicaba en forma de embrollo, tanto por parte del que vendía como del que compraba. El gobierno era una asociación creada para delinquir en perjuicio de los súbditos, y por su lado los súbditos solo pensaban en defraudar al gobierno. La vida transcurría sin tropiezos y no había ni ricos ni pobres. Todos estaban igual, en mismos términos. Pero he aquí, no se sabe cómo, apareció en el país un hombre honrado. Por la noche, en lugar de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en la casa fumando, leyendo novelas. Llegaban los ladrones, veían la luz encendida y no entraban en su casa. Esto duró un tiempo. Después hubo que darle a entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no dejar hacer a los demás. O sea que cada noche que pasaba en casa era una familia que no comía al día siguiente. Ahí va. ¿Sí? Frente a estas razones, el hombre honrado no podía oponerse. Frente a estas razones, entonces también él empezó a salir por la noche para regresar al alba, pero no iba a robar, no estaba en su naturaleza. Era honrado, ahí tenés. No había nada que hacer. Iba al puente y se quedaba mirando pasar el agua. Volvía a casa y la encontraba saqueada. En menos de una semana, el hombre honrado se encontró sin un céntimo, sin tener qué comer, con la casa vacía. Pero hasta ahí no había nada que decir, porque era culpa suya. Lo malo era que de ese modo suyo de proceder nacían un gran desorden, porque él se dejaba robar todo y entre tanto no robaba a nadie, de modo que había siempre alguien que al regresar al alba encontraba su casa intacta, la casa que él hubiera debido desvalijar. ¿Se entiende? El hecho es que al cabo de un tiempo, los que no eran robados llegaron a ser más ricos que los otros y no quisieron seguir robando. Claro. Y por otro lado, los que iban a robar a la casa del hombre honrado la encontraban siempre vacía. De modo que se volvían pobres. Y ahí, digo, se volvían pobres. Entre tanto, los que se habían vuelto ricos se acostumbraron a ir también al puente por la noche a ver correr el agua. Esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se hicieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. Pero los ricos vieron que, yendo de noche al puente al cabo de un tiempo, se volverían pobres. Y pensaron, paguemos a los pobres para que vayan a robar por nuestra cuenta. Se firmaron contratos, se establecieron salarios, porcentajes. Naturalmente eran ladrones y siempre trataban de engañarse unos entre unos y otros. Pero como suele suceder, los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Había ricos tan ricos que ya no tenían necesidad de robar o de hacer robar para seguir siendo ricos. Pero si dejaban de robar, se volvían pobres porque los pobres les robaban. Entonces pagaron a los más pobres de los pobres para defender de los otros pobres sus propias casas. Y así fue como instituyeron a la policía y construyeron las cárceles. De esa manera, pocos años después del advenimiento del hombre honrado, ya no se hablaba de robar o de ser robado, sino solo de ricos y pobres. Y sin embargo, todos seguían siendo ladrones. Honrado, solo había habido aquel fulano y no tardó en morirse de hambre. No tardó. Este es un cuento de Italo Calvino que se llama La oveja negra. Mirá. ¿Viste? ¿Ítalo Calvino? Ítalo Calvino. ¿De cuándo es Ítalo Calvino? Ítalo Calvino es de... ¿Es de ahora? ¿Es de la Edad Media? Es de, no tengo ahorita idea. No, Ítalo Calvino es un Calvino contemporáneo. Es contemporáneo, claro. Total de 1900, de mitad del siglo 1900, sí, para sí. Adelante. Ajá. Sí, de sí. Los 60, 70. Claro, estos sí. Son conceptos muy setentosos. Claro. De la formación del capitalismo, digamos. Exactamente, que Calvino de la desigualdad. ¿No es cierto? Claro, uh-huh. Claro, sí. ¿Cómo se arma el capitalismo en un concepto donde podríamos ser un poco más simples y no tan posesivos de objetos y administrativos? Excelente. El honrado que no tenía, no tenía que no tenían que robarle porque no tenía muchas cosas. Porque en realidad el juego era que a nadie le pertenecía nada en ese pueblo. Eso es lo más interesante. Y cuando a nadie le pertenece nada, en realidad, da lo mismo. Hoy tenés esta radio, mañana tenés esta otra. Y así todo el mundo iba alimentándose del mismo pueblo. Uh-huh. Cuando llegó el honrado que se quedaba en su casa, pues es imposible. No se le puede robar. Y claro. No sale a robar tampoco. El concepto de robo era un concepto más bien de trueque y de compartidas de esta manera. Este hombre rompió esa lógica y simplemente se quedaba en su casa disfrutando la noche. Y ahí empezó el lío. Y a partir de uno que rompió la noche, imagínate que se hizo el capitalismo. Bueno, Lili, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos nuevamente cuando propiamente quieras. En la próxima ¿usted vez. Ya se va yendo? ¿Ya se va yendo? Poco a poco. Bueno, entonces, repita ahí, lo posteé en Facebook. Buenísimo. El flyer de su obra, de su... Nuestro trabajo con Romina Fones, que va a estar invitada a Susy Shock y tantas cosas más. Buenísimo, bueno. Entonces el sábado a las 8 en el Burlesque, dirección, que no la recuerdo. Hipólito Yrigoyen, 2150. Barrio de Congreso. Por ahí. Bueno, ahí la pueden ver en vivo y en directo. Sí, sí, a todos y a todas. Bueno, vamos a una tandita. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos, una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio. Y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz, no te calles. Que yo quiero oír tu voz, no te calles. Que tu voz se haga un grito. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Ya llega, ya llega, ya comienza el programa que te va a cautivar. Que te va a cautivar. Te va a abrir la mente. Mujeres a punto. Mujeres a punto. Mujeres a punto. A punto de convertir un momento sin límites de palabras. Pensamiento. A donde podés escuchar música. Anécdotas, vivencia. Y que tus sueños, dudas o inquietudes tengan un lugar donde expresarlos. Acá en la 100.9 FM Riachuelo. O por internet www.fmriachuelo.com.ar. Mujeres a punto de... Mujeres a punto. Lucha. Lucha. Queja. Queja. Bronca. Bronca. Pasión. Sexo. Sexo. Más sexo. Más sexo. Todos los viernes de 23 a 24 horas. 23 a 24 horas. En la 100.9. Donde caben todas las cosas. Caben todas, van las bolas, en la 100.9. Mujeres. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, pero siempre, siempre, aún después de la noche más oscura, hay un nuevo amanecer. Mil estrellas en la aurora. Los viernes de 19 a 20 en la 100.9 FM Riachuelo, la radio del pueblo. Seguimos en la FM Riachuelo, la 100.9. Si quieres pedir algún tema musical, comunícate al 4-301-6454-9. A ver si me afinás un poquitito el lente, un poquitito nomás, que tengo que ver un poquito más lejos, por favor. Seguimos en De la Boca para Afuera. Bueno, ahora se viene este bloquecito de Afinando el Lente en breves minutos. Les repito las vías de comunicación. Pueden llamarnos acá al teléfono de la radio al 2204-8616. También pueden entrar a nuestro Facebook De la Boca para Afuera y nuestro blog para escuchar los programas anteriores desde el 1 hasta el 52. Es www.radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Y bueno, el Twitter, que es @labocapafuera. La boca arroba la boca pa fuera. Bueno, entonces, tenían para compartir también una noticia que, bueno, la compartimos esta tarde en el bloque de Economía Popular de Rompe el Cerco, que tiene que ver con un desalojo que sufrieron una familia de productores en el Ministro Rivadavia, que es una localidad del partido de Almirante Brown. Una familia que forma parte y está acompañada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el Frente Agrario Evita, en donde, bueno, mostraban cómo habían sido desalojados, literalmente su casa, sus ranchos, digamos, fueron arrasados por una topadora, y en este momento la familia se encuentra realizando un acampe en el predio de su vivienda, reclamando que se dé marcha atrás el desalojo. Así que, bueno, la solidaridad con la familia Velázquez y todos aquellos que pueden contactarse por Facebook con el Frente Agrario Evita Movimiento Campesino para, bueno, estar informados de estos atropellos que se vienen dando, que a veces parecieran más que nada que uno dice, bueno, suceden en el interior, en el campo profundo, Santiago del Estero, Córdoba, y no, acá en la provincia de Buenos Aires, acá nomás de la ciudad, pleno conurbano, periurbano bonaerense, suceden estos atropellos también a las familias productoras, así que, bueno, tenemos que estar atentos y repudiar este tipo de acciones. Así que, bueno, no sé, Valeria, si estamos, seguimos. Sí, seguimos con nuestro bloque Afinando el Lente. Espectacular. Y estamos comunicadas en este momento con nuestro corresponsal, un corresponsal especial desde el Uruguay, que vive en Buenos Aires, pero estuvo ahí en las elecciones uruguayas. Álvaro Cabrera, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Álvaro, llegaste hace poquito del Uruguay. Y queríamos un poco que nos cuentes ahí tus impresiones sobre lo vivido en este domingo. Bueno, sí, llegué anoche. Mis impresiones, bueno, creo que las cosas para destacar siempre que uno va a ver una elección en Uruguay es el comportamiento cívico, el gran comportamiento cívico, diría, que tiene el pueblo uruguayo. Uh-huh. Por el que aparte se sienten legítimamente orgullosos. Uh-huh. Una impresionante cantidad de vehículos embanderados con los distintos partidos, ¿no? Obviamente que Frente Amplio es mayoría porque fue quien, digamos, en algún momento inició esta demostración de apoyo, embanderando cada cual su coche. Uh-huh. Entonces le da una cuestión muy muy particular al movimiento que hay en la calle, y después se pueden ver en cualquier esquina muy transitada militantes de distintos partidos entregando boletas. Claro. Para votar en ese día. Uh-huh. Esa es una de las cosas para destacar. La otra cosa que me ya entrando en lo que es la elección, que se me ocurre destacar, sí, es el amplio triunfo del Frente Amplio. Uh-huh. Creo que si bien las cifras pueden hacer pensar que el primer gobierno pasó el 50% de los votos, esta vez consiguió el 47.8%. Uh-huh. Pero lo consiguió con una particularidad, ganando en no solamente las grandes ciudades, sino que de los 19 departamentos que hay en el Uruguay, uh-huh, solamente perdió en 5. Uh-huh. Esto hace pensar que hay un cambio en el componente del voto que se dirige hacia Frente Amplio. Uh-huh. Porque en la primera elección que ganó, que accedió al gobierno, que fue en el 2005, uh-huh, digamos, fue la salida de la gran crisis de principio de siglo. Uh-huh. y ahí había muchos votantes de clase media que apoyaban el Frente Cambio. Uh-huh. Después las políticas han favorecido a las clases bajas. Uh-huh. las políticas sociales han sido muy importantes. Y hay una, te quería hacer una, discúlpame, te interrumpa, hubo una participación muy importante de los jóvenes en esta elección, ¿verdad? Tanto en algunos candidatos como, bueno, en el la cantidad de electores muy jóvenes que participan en este proceso electoral. El uruguayo se caracteriza por ser un bastante joven, pero los jóvenes sí se han volcado a la participación. Hay otra cosa también importante que es que por ejemplo, en esta elección se la baja de la edad de la imputabilidad. Ajá, ¿no? Sí, sacaron sí, claro, claro. Te estamos escuchando, se escucha con alguna dificultad, ¿verdad? ¿Vos escuchás? Ah. Con otra. Bueno, ¿vos te estás moviendo, Álvaro? No, pero la... Bueno, vamos a ver, vamos a... Sí, te vamos a llamar en un ratito, así se escucha bien porque está muy... ¿Estás en algún fijo? Sí. Ah, sí. Bueno, listo. Entonces enseguidita te llamamos de vuelta así podemos charlar, digamos, dale, que se escuche bien. Perfecto. Hasta luego. Bien, entonces estamos hablando con Álvaro. Álvaro Cabrera es un uruguayo militante, digamos, de los sectores populares, tanto allá como acá. Perfecto. Bueno, vamos a un temita, un separadorcito, Dani, mientras retomamos la comunicación con el compañero uruguayo. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera, retomando la comunicación que estaba un poco ruidosa con Álvaro Cabrera. ¿Estás ahí, Álvaro? Sí, estoy, sí, sigue ruidosa, ¿no? Sí, bueno, pero vio que las comunicaciones están complicadas, eso usted también lo sabe, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, entonces, nos estabas contando, digamos, tus impresiones. Estaba contando con respecto a la participación de los jóvenes, digamos. Eso, sí. Te decía que a partir del plebiscito que se puso en marcha, porque el Partido Colorado consiguió la firma para poner para plebiscitar esto, surgió una organización juvenil, una comisión contra la baja de la imputabilidad. Sí, y bueno, se organizaron jóvenes tratando de que esto no prosperara. Tuvieron un éxito porque no prosperó, pero llegó al 46% de los votos. También es una lectura importante que hay que hacer porque evidentemente hay gente que votó al Frente Amplio que votó la baja de la imputabilidad. Claro. Con respecto a los resultados en sí, hay segunda vuelta. Sí. Porque la reforma establece que tiene que tener el 50% más un voto. Claro. Para poder acceder directamente. Y los candidatos de la oposición van a ir a la segunda vuelta, pese a que no llegan, digamos, sumando todos los votos, no llegan. Suman los votos del Partido Colorado, los votos del Partido Nacional, aún los votos del Partido Independiente, que es un 3%. Claro. Aún así, no alcanzan a la cifra de votos que obtuvo el Frente Amplio. O sea que se sabe que va a ganar tranquilamente. Y le va a ganar por más diferencia. Está bien. Le va a ganar por más diferencia porque va a haber un porcentaje mayor de votos en blanco. Y le va a ganar por más diferencia. Contame un poco, estuviste ahí haciendo entrevistas, que bueno, si podemos la semana que viene vamos a pasar alguna con tus coterráneos. Bueno, ¿qué les estuviste preguntando y qué cosas salieron ahí en esas entrevistas? Que te interese resaltar, digo. ¿Qué era lo peor y lo mejor del gobierno de Mujica? Y casi en forma unánime puedo decir que la parte del apoyo, la parte de las ayudas sociales, que no sé si llamarlas ayudas sociales, sino las políticas sociales. Que se llevaron adelante, han tenido un amplio apoyo. Han tenido un amplio apoyo en toda la población. Aún en aquellos que se vieron en alguna medida perjudicados, pero entienden que es una forma de solidarizarse con quienes más lo necesitan. Mujica ha logrado un amplísimo apoyo y ha logrado un amplísimo apoyo desde los jóvenes. El 30% de los votos del Frente Amplio corresponden al MPP, al Movimiento de Participación Popular, que es el Movimiento de Mujica. Yo creo, no sé si quedó claro, quería destacar antes, porque alienta, da esperanza, digamos. Sí. El cambio del componente del voto hacia el Frente Amplio. A ver. Decía que en el primer gobierno hubo un voto muy importante de la clase media. Esta vez el Frente perdió votos de la clase media. Perdió un caudal de votos de la clase media. Perdió un pequeño caudal de votos de la clase media porque la clase media se queja del IRP, por ejemplo, que es el impuesto a las personas físicas. Mira, me suena que eso. Es el impuesto a los sueldos. Claro, me suena. El impuesto a las ganancias. Exacto, me suena. Y después otro tema que estaba ahí en danza, o por lo menos que lo había. Termino con esto. Sí, perdóname. Termino con esto. Sí. Al ganar en tantos departamentos del interior, los que se han que eran siempre mayoría de votos para el Partido Blanco y el Partido Colorado, los partidos tradicionales. Sí. Esto demuestra que ha habido un cambio, o sea, que esa gente que se vio favorecida ha reconocido que se ha gobernado pensando en ellos. Bien. Y esta gente no estaba en las encuestas. Ajá. Porque las encuestas, que es otro tema para tener en cuenta, han fracasado rotundamente porque lo daban a la POU del Partido Nacional con un 34% de votos, al Frente con un 41% hasta un 43%, y al Partido Colorado lo daban por encima de un 15%, un 14%. Le pifiaron absolutamente. Lo que hacía posible que el balotaje fuera muy peleado. Claro. El balotaje hoy está definido. Claro. Con los votos propios. Únicamente que la gente que votó el Frente Amplio decida cambiar su voto, cosa realmente muy extraña y que no va a ocurrir. Claro. Ya iniciaron una campaña, ya hoy han iniciado una campaña la derecha tratando de asustar a la gente. Eso te iba a decir, estuve ahí leyendo, digamos, en algunos medios que hacían referencia, y me llamó la atención muchísimo porque se trata de Uruguay, que la oposición hacía eje en el tema inseguridad, digamos, ¿no? Y también en algún punto en educación, digamos. Pero me llamó la atención que estuvieran jugando, como lo hacen acá también fuertemente, con el tema de inseguridad en Uruguay, digamos. ¿Cómo es así? Es así. Mm. A tal punto que consiguieron plebiscitar la baja de la imputabilidad, o sea... En ese marco. Tema, está bien, tema, claro. El tema clave es la inseguridad. Digamos que uno puede, los temas con los que la derecha juega, la restauración neoliberal pretende volver a la toma del gobierno, es el mismo en Argentina, en Uruguay, me atrevería a decir que hasta en Brasil. Claro. Y los candidatos tienen esos perfiles, son carilindos. La calle, el eslogan de la calle Pou era por la positiva. Claro, claro. Que él iba por la positiva, o sea, menos debate, no tanto debate, más más acuerdos, digamos, pero nunca dicen cuáles son los acuerdos. Claro, claro. Nunca dicen qué es lo que van a hacer. Parece calcado, ¿no? Parece calcado. Son calcados. Créeme que son exactamente iguales. Bueno, Álvaro, esperemos que los resultados de las elecciones se den exactamente iguales. Sí, parecería que va a estar todo bien. Bueno, te vamos a tener que cortar porque estamos un poquito apuradas, pero queremos invitarte, bueno, si querés venir acá, estás invitadísimo al piso acá del programa, cuando quieras. No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Buenísimo. Cuando ustedes quieran, voy y seguiremos charlando. Dale, y muchísimas gracias por este informecito tan completo desde allá, desde las tierras de Uruguay. Bueno, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un saludo a los oyentes. Abrazo. Bueno. Vacía. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Muy bien, seguimos en De la Boca para Afuera. Este último bloque, podríamos decir, el bloque de voces organizadas. Y acá estamos con una compañía muy especial, un invitado muy especial para nosotros, para mí en particular, un gran compañero, Fabián Alderete, enviado especial desde Neuquén, desde el norte neuquino, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Mesa Campesina del Norte Neuquino. ¿Qué tal, Fabi? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias. Me emocionaste con la presentación, ¿eh? La verdad. Una alegría para mí también poder estar compartiendo acá con ustedes, conociendo la radio, bueno, conociendo a Valeria, acá la compañera, y bueno, pudiendo contar un poco, compartir con los oyentes, los compañeros y compañeras que escuchan la radio, un poco de qué se trata el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Por ahí alguna vez han hablado algunos compañeros en esta radio que están acá en Buenos Aires, del movimiento. Y bueno, particularmente también contar un poco de allá, del norte de Neuquén, ¿no? Que algo que parece tan lejano desde acá, ¿no? Y bueno, como allá también parece tan lejano Buenos Aires, creo que son puntos muy lejanos, pero que a veces se encuentran en muchas temáticas, problemáticas o vidas transitadas o cuestiones, historias, digamos, que por ahí nos acercan. Buenísimo, sí, nosotros estando acá desde La Boca siempre decimos que nos gusta y nos parece importante rescatar las voces y lo que está sucediendo en el interior del país, mal llamado interior, y que bueno, por otro lado, muchos de los vecinos que están acá en el barrio de La Boca vienen de esos lugares que han sido expulsados por bueno, ¿no? Las lógicas de cómo se van moviendo las cuestiones y terminan trabajando acá, así que muchas veces sí, son compañeros que conocen la realidad rural, capaz que la realidad rural más cruda, ¿no? La realidad que los ha excluido, los ha expulsado de los centros rurales, de los lugares, pueblos rurales, digamos, hacia la periferia, hacia la ciudad, a buscar una oportunidad, una opción de vida, ¿no? Bueno, eso un poco, en eso radica también la lucha que nosotros llevamos adelante desde todas las provincias del movimiento, particularmente nosotros también en Neuquén, es un poco poder contener y darle forma y darle sentido a la vida rural, ¿no? Para eso también tenemos nuestras banderas de lucha, ¿no? Como la soberanía alimentaria, reforma agraria integral, que no son palabras vacías, sino que le damos contenido en las acciones, ¿no? La soberanía alimentaria, nosotros básicamente en el norte de Neuquén lo llevamos en la práctica con la cuestión de la transhumancia, ¿no? Que la transhumancia es para, bueno, es algo tan, se escucha esa palabra transhumancia, por ahí uno lo escucha, es muy usada, ¿no es cierto? Es la cuestión de moverse, ¿no? La cuestión más que allá en el norte está muy vinculado a lo cultural, a la cuestión, a la costumbre más indígena de transitar con los animales de un sector a otro, ¿no? Allá la producción es básicamente de chivas, de cabras. Chivas se le dice allá, en el norte por ahí se le dice cabras, ¿no? Donde se produce en una zona de invernada, que son lugares bajos, lugares que son más cálidos, ¿no? En el invierno. Y durante la época, a partir de ahora más o menos, ya empiezan a trasladarse hacia la zona de cordillera, donde ya la nieve empieza a derretirse, quedan pastos verdes y los animales pueden criarse durante el verano, engordarse, y luego marzo, abril bajan nuevamente con los animales cuando empiezan los fríos, ¿no? Entonces esa práctica es una práctica, muchas veces se lo vincula a lo cultural solamente, es un gran error, o a veces no es un error, sino que es una intención, ¿no? De aquellos que quieren mostrar al campesinado, a los indígenas, como algo pintoresco, ¿no? Cultural. Claro. Y en realidad son el campesinado, digamos, son actores sujetos, digamos, productivos, ¿no? Que influyen mucho en la economía local, regional también, ¿no? Sí, nosotros siempre hablamos desde este programa de la economía popular, ¿no? Claro. Y bueno, justamente estos productores, trabajadores del campo, son parte importante de esta economía popular, ¿no? Sin ir más lejos, tiene esa función tan importante que es la de producir alimentos para el pueblo. ¿No? Alimentos sanos, sobre todo, ¿no? Creemos que bueno, tenemos que promover todo eso. Bueno, la vida rural no solamente, bueno, nosotros contaba lo de soberanía, ¿no? Que específicamente allá nosotros lo sostenemos desde esta cuestión de sostener la transhumancia, el arreo se llama allá, ¿no? Le llaman comúnmente se conoce más como los arrieros. La arriera, como va a ser nuestra radio, ahora vamos a contar un poquito de ese proyecto. La arriera, espectacular. FM La Arriera, ya pronto va a estar al aire. Nombre. Así que, bueno, por un lado la soberanía y por otro lado la reforma agraria integral, nosotros creemos que tiene que haber condiciones apropiadas para la vida rural. No quiere decir que la vida en el campo tenga que ser algo sufrido, como uno siempre lo piensa, ¿no? Sin luz, sin agua, sin caminos, todo lo contrario, tiene que ser una vida mucho más cómoda, más sana, ¿no? Que la que uno por ahí vive en las grandes ciudades. Sí, que este discurso que dice, no, si la gente ya no quiere vivir en el campo, o sea, la gente ya nadie vive en el campo, todos quieren ir a vivir a la ciudad. Bueno, lógicamente, si no tenés ni un servicio para poder vivir dignamente, no te queda otra que irte, ¿no? Sí, un deseo. No, nosotros planteamos, y esto, digamos, aprovechando que hay público urbano, la vuelta al campo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ir una tandita y después volvemos. Seguimos acá con Fabián Alderete. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. El defensor. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Sin duda el rol que cumplen los medios comunitarios, qué importante que es que tengan claro en qué noticias tienen que estar, en qué lugares tienen que estar presente para difundirlo. Independientemente de si tenemos más apoyo o menos apoyo, sabemos que todavía los medios comunitarios funcionan a base de coraje y corazón de la militancia que lo sostiene. Lito Borelo, secretario de Vivienda de la CETEP y coordinador nacional de la Organización Social y Política Los Pibes. 100.9 FM Riachuelo. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El próximo jueves te invitamos a escuchar Hora Libre en el Barrio. Niños y niñas de escuelas primarias y secundarias haciendo radio. Aquí en FM Riachuelo 100.9. Seguimos en la FM Riachuelo, la 100.9. Si quieres pedir algún tema musical, comunícate al 4-301-6450. Este año, los sonsos se seguirán despertando. Cazadores de sonceras. Cazadores de sonceras. Todos los viernes, en su nuevo horario de 20 a 22 horas. Con la conducción de Quique Dordal y Nana Salina. El primer resumen semanal de sonceras de la República Argentina. En la 100.9. FM Riachuelo. Cazadores de sonceras. Viernes de 20 a 22 horas. En la 100.9. Compañeros, batemos todos. Como lo hacía yo, soy un poderoso. Le vamos a demostrar. y bajaron con su bandera y su conciencia. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo 100.9. Muy bien, seguimos entonces acá en De la Boca para Afuera, programa 52. Vamos a repetir las vías de comunicación para quienes quieran llamarnos. El teléfono es 2204-8616 y nos pueden mandar mensajes al Facebook De la Boca para Afuera. Así que bueno, seguimos acá con Fabián Alderete, compañero militante de Neuquén, de la zona norte del Neuquén, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Mesa del Norte. Mesa Campesina, ahí va, bueno, que nos estaba contando un poco la vida, la realidad allá de esa zona, de la producción de los campesinos, la vida campesina en ese lugar y la problemática que estaban teniendo con este, digamos, bueno, nos estabas por contar, todavía no nos habías contado, me parece. Bueno, estábamos conversando esto, de cómo la forma de producción que tienen los campesinos allá, de producir en una estación, digamos, en invierno en un lugar, en verano se trasladan a otro, esta transhumancia. ¿Esto permanece en el tiempo, hoy sí, por hoy sigue siendo? En realidad, es una de las luchas también que tenemos como organización ahí en el norte neuquino, que es sostener esta práctica, ¿no? La problemática ahí, o sea, no, uno siempre se pone a veces en cara el tema de las organizaciones del conflicto, de la problemática, pero muchas veces es imposible no tenerlo presente, ¿no es cierto? Porque en realidad la organización nuestra crece mucho desde los conflictos de tierra, específicamente, ¿no?, en la provincia, dado que en general las tierras para el campesinado, digamos, son tierras fiscales, ¿no? Tienen algún permiso de ocupación, pero no tienen título de propiedad, ni siquiera comunitario, digamos, ¿no? Que a diferencia de los pueblos originarios, las comunidades mapuche, indígenas mapuche allá en Neuquén, tienen título comunitario de propiedad. Entonces, básicamente ahí se dan muchas situaciones de abuso por parte de terratenientes, empresarios, políticos. Bueno, ahí hay una trama bastante compleja que inclusive hoy se acentúa todavía mucho más con el tema de Vaca Muerta, por ahí que han escuchado hablar mucho del tema de Vaca Muerta, la explotación de petrolera, ¿no? ¿Está cerca, es en el norte o dónde es y Vaca Muerta? En realidad no está tan cerca, pero está avanzando, digamos, ¿no? Avanza en el territorio, parte de nuestro territorio lo toma también, la parte de nuestra organización, donde estamos con la organización, también hay un sector, es muy amplio Vaca Muerta. Y ahí empiezan, bueno, miles de especulaciones por parte del gobierno provincial, ¿no? Un gobierno que podríamos decir que es de centro derecha prácticamente, un Movimiento Popular Neuquino, que es un movimiento que hace 50 años que gobierna. Y bueno, a nosotros nos han ido lloviendo temas de tierra, casos de tierra, y bueno, lo hemos ido abordando. Y básicamente ahí lo que nosotros luchamos es por lo que se llama callejones de arreo. En realidad, cuando se practica la transhumancia, los piños de animales, piños son el grupo de animales, se le dice allá, tienen que transitar campos abiertos, campos, en realidad otros campos que son de otras personas, para poder llegar al lugar, ¿no? Para poder tener menos tiempo de arreo. Hay familias que por ahí están 15 días arreando animales, ¿no? Entonces se han ido cerrando campos por parte de los privados y eso hace que las familias tengan que hacer tramos mucho mayores, inclusive por ruta asfaltada, que es muy peligroso, ha habido muchos accidentes. Entonces, bueno, nosotros una de las luchas es justamente callejones de arreo, alojos, que es donde las familias paran, ir duermen, parando, claro, ir parando. Porque si no, ¿cómo hacen? Se tienen que claro, el tiempo, el clima ya es muy muy exáspero, muy extremo, ¿no? O sea, es un clima seco, ¿no? Es árido, llueve 100 milímetros por año. Yo ahora estoy asombrado de la lluvia, hace un montón que no había llover. De hecho, escuché un rayo y pegué un salto. El tema es que bueno, que también es muy extremo, digamos, a veces de día hace mucho calor, de noche mucho frío, más como un clima de cordillera. Entonces, bueno, hace falta esos alojos. Nosotros estamos luchando por eso, ¿no? Y es una lucha bastante compleja, que está teñida de muchas de muchos palos en el camino. O sea, por lo general, lo que les decía hoy, El campesinado trata de ver, se lo trata de poner en un lugar pintoresco y nada más, este, como algo turístico. Y para nosotros somos en la organización sujetos productivos, ¿no? Claro. Así que bueno, esa es parte de nuestra lucha. La lucha la damos más integral, ¿no? Abordamos diferentes áreas, digamos, el tema de educación, comunicación, salud, como cuestiones más integrales que la vamos trabajando. Uh-huh. ¿No? La organización nuestra está compuesta de 200 familias aproximadamente, y vamos ampliando en la provincia también las articulaciones con otras organizaciones, en el marco de un frente agrario que se está conformando, con el movimiento Evita también. Y eso, bueno, nos va permitiendo también ir encontrándonos con familias que van teniendo también situaciones muy similares a la que nos ocurren ahí en el norte neuquino, y aunando fuerzas y generando un poco más de empoderando al campesinado, digamos, ¿no? Porque justamente si uno no se une, no se encuentra, no lucha de la mano, no se puede enfrentar, digamos, enemigos que son pocos, pero son fuertes, son poderosos. Digamos, o sea, es el poder económico y el poder político ahí, ¿no? En realidad, los que van de la mano. El poder político es como la herramienta que tiene el poder económico. Son grupos económicos que gobiernan la provincia a través de sus monigotes políticos, digamos. Los, ¿no?, poderes fácticos. Claro, exactamente. Acá usted tiene más elementos que yo soy más... Está muy bien. No, y contanos un poquito de la radio, ¿no? Que nos interesa acá. Tenemos un bloquecito que se llama De Radio a Radio, que vamos contactándonos con distintas radios o distintos proyectos de radio que con esta nueva ley de medios empezaron a surgir, sobre todo en los lugares rurales, vamos a decir, que es donde la ley de medios por ahí más rápido pudo avanzar. En otros lugares, en las ciudades, está mucho más frenado, ¿no? Pero bueno, en buena hora que en las zonas rurales se esté dando este proceso de creación de nuevas radios. Sí, sí. Sí, no, nosotros estamos muy contentos, digamos, con... En realidad es un sueño que lo venimos proyectando hace muchos años, el tema de la radio propia, que a veces era impensado, ¿no? Antes de la ley de medio era como algo muy lejano o que demandaba una lógica más empresarial, si se quiere, ¿no? El tener una radio. O era una radio fuera del marco legal, o era o algo demasiado lejano, muy complejo, digamos, de abordar. Igual, yo no sé, ahora lo pensamos y digo, capaz que no era tan complejo, ¿no? Pero lo que sí nos ha permitido, digamos, la ley de medios, ahí estamos vinculados con compañeros de la AFCA, que nos han impulsado también, nos han incentivado a que podamos darle un poco más de realidad al sueño, ¿no? Uh-huh. Así que fuimos avanzando en eso, las cuestiones más formales de solicitud de licencias y estas cuestiones. Y a través de unos compañeros de FARCO, que es la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Esta radio es... Esta radio, bueno. Bien, parte de FARCO. Gracias. hemos podido avanzar ahí en un proyecto conjunto con el INTA, con Martín Segura, tengo que nombrarlo. Nombrémoslo. Es un gran compañero, un gran amigo. Él es el productor de nuestro bloque de Radio a Radio. Ah, bueno, es un... Así es, que es está en todas amigo, partes. Un mentor que va dejando su semillita en todos lados. Así que bueno, en base a lo que nosotros teníamos armado, hicimos algunos encuentros de capacitación con AFCA y pudimos ver estas líneas de proyectos. Ahora estamos el 13 de noviembre, están viniendo los compañeros de FARCO ya a hacer un relevamiento del equipamiento que estaríamos necesitando ahí en Chosmalal, un poblado de 20.000 personas, no es 20.000 habitantes, no es tan pequeño. Es como la ciudad cabecera del norte. La ciudad cabecera del norte. Y bueno, así que la radio va a estar en nuestra sede, que es la Casa Campesina, y nos dimos tanta manija que empezamos a agrandar la casa. No tenemos plata, así que empezamos a construr. Nosotros estamos incursionando mucho en la construcción natural, en la construcción en barro. He visto fotos. Mi casa la estoy haciendo así que que es una manera económica y sana de poder vivir en un lugar mucho más apropiado para la salud, ¿no? O sea, la construcción en barro, por ahí podríamos hacer otro capítulo aparte. Por supuesto. A mí me encanta hablar de este tema, así que me puedo perder. Bienvenida con a las esto. Propuestas. Pero bueno, empezamos a construir en barro, o sea, como se ha construido siempre, digamos, en las zonas rurales, en la vida, en la humanidad, digamos, ¿no? Ha vivido hoy en día, casi más de la mitad de la población en el mundo vive en casas todavía de barro, así que también, ¿no? Es una lógica empresarial que se nos ha metido, que si no es de cemento, si no es de material que parece más durable o que se tiene que comprar, no sirve, ¿no? Y cuando el material lo tenemos en la tierra, está a nuestras manos. Bueno, hay que darle una vueltita a eso. Nosotros, nuestra radio va a estar construida en una sala de barro, que después le podremos compartir fotos en el Facebook para que ustedes vean, la publiquen, y capaz que alguno se anima a construir también en su casa. ¿Y en barro? ¿Quién les da una mano por el tema de algún arquitecto, algún especialista en esa, digamos, en esa Ya sé lo que va a contestar, a ver. No, no, vos sabés que en realidad los arquitectos, y si hay algún arquitecto escuchando, le propongo que trate de sumarse a esta propuesta. Tenemos un compañero arquitecto. Bueno, el compañero, ¿y sabe de bioconstrucción? Le vamos a preguntar. Bueno, vamos a ver, si esperemos que sepa. No, en realidad es como en todas las universidades, digamos, ¿no? Yo estudié agronomía, por ejemplo, ¿no? Y en la facultad nunca me formaron para trabajar con o abordar temáticas productivas, productivas, te digo, solamente, ¿no? Claro. No política, social, olvídate. digo, productivas para el campesinado, ¿no? Uno te forman para el agronegocio, para la soja, para el trigo. Yo estudié en Balcarce, imagínate. Trigo, maíz, girasol, soja y producción de carne, nada más. Bueno, en la arquitectura pasa lo mismo. La orientación de la educación, creo que hoy en día va teniendo un poco más de debate esas cuestiones, pero está formada, enfocada a la producción que la empresa demanda, ¿no? Lo que demanda el mercado, ¿no? Bueno. Sí, que hoy es el cemento, el microcemento, bueno, un montón de cosas ahora. Y la vivienda de lujo, ¿no? La vivienda de lujo, que yo te digo, una vivienda de barro construida naturalmente es una vivienda de lujo. hay que evaluar el lujo, porque en realidad, bueno, me podría ir mucho, pero digo, una vivienda de barro te mantiene una humedad permanente en el ambiente, a diferencia del cemento, que es más frío, más caluroso, con el calor es más aún caluroso, digamos. Bueno, yo por eso está bueno que haya un arquitecto para explicar donde esto. Donde llueve mucho, como acá, por ejemplo. Al final no terminaste de decir. No, somos nosotros. Nosotros somos nada más. Yo soy un metido así en toda la. ¿Y estuviste investigando? Yo ahí me puse a investigar un montón del tema. De hecho, doy cursos. Siempre invitamos a algún arquitecto porque hay cuestiones de cargas y esas cuestiones que está bueno que haya un compañero arquitecto que sepa. Claro. Pero bueno, yo en mi casa no hubo ningún arquitecto. De última, si se me cae el techo, se me cae a mí. ¿Se hace plataforma ahí como sí, una eso casa sí, típica? El piso, sí, se hacen. ¿De qué es la plataforma? El cimiento, lo he hecho con piedra. De piedra. Después todo palos y relleno de barro. Hasta el techo le he puesto barro, porque allá no llueve, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero también se practican en el Bolsón, Bariloche, techos vivos se llaman, que tienen pasto arriba. Claro. Y son techos que duran mucho tiempo y son aislante por excelencia, digamos, ¿no? Claro, sí, está mejor buenísimo que la chapa, como ¿no? es la, totalmente. Y es muy bonito también. Pero bueno, es toda una. Nosotros la radio la estamos encaminando en ese tipo de construcción y una sala de niños también que va en la misma, en la misma lógica. Así que. Bien. Bueno, y contanos un poquito de qué otros tipos de actividades culturales y de este otro tipo de cuestiones tienen. Sí, allá. Sí. No sé, ¿cómo es la vida cultural? Bueno, tenemos ahí a don Atilio Larcón, lo pueden buscar por internet. Es un compañerazo y un gran cantante ahí del norte neuquino, que refleja en su música la cultura campesina, ¿no? Bueno, sus hijos están en nuestra organización, o sea, nos ha aportado mucho, digamos. Y la cultura en general, sí, la cultura campesina está muy presente en todo el norte neuquino. Se baila la cueca y la música que se escucha allá es como una música. En Mendoza se escucha, en Chile también, digamos, tiene diferentes formas de expresarse en el baile también. Y eso es parte de la cultura y la tradición, digamos, del norte neuquino. Nosotros actividades culturales, por supuesto, tenemos muchas. Por lo general bailamos una cueca siempre que. Yo aprendo, a mí me hacen bailar para reírse nada más, pero bueno. Acá escribe Natalia Ruiz, dice, la radio del Mocase en Santiago del Estero es un iglú de barro precioso y con una acústica increíble. Sí. Ay, en Natalia, la Universidad Campesina de Ojo de Agua. Sí, ahí tenemos la radio, sí, ahí estuvimos. Bueno, hubo unos compañeros de Neuquén que estuvieron en el armado de esa radio cuando se empezó. Y bueno, ahí es donde también tenemos nuestras reuniones de movimiento nacional, porque ahí está Estamos construyendo la universidad campesina, ¿no? La UNICAM Suri. En Ojo de Agua, sí. Y que también se está haciendo con construcción natural todo. Ahí bueno. Ha habido una arquitecta que es de Salsipuedes que ha estado aportando. Bueno, hay una arquitecta ahí, ¿eh? Hay una que sabe muchísimo y es una persona impresionante. Que han estado aportando ahí en la construcción del tema de la UNICAM, de la universidad ahí. Interesante. Universidad campesina. Ahí en el fondo está la radio, que lo que dice Natalia, que es un iglú. Que tiene una acústica muy rara, ¿eh? Muy rara, porque vos estás enfrente de una persona y a veces la escuchás por detrás, ¿no? Porque hay como un rebote, una vuelta en la. Y es muy lindo, sí, muy lindo lugar. Tiene mucha razón Natalia, sí. Le mandamos también un saludo a Natalia y también te manda saludos Elías, que es un compañero de la cooperativa Esperanza. No, Elías, sí, un beso grande, compa. Ahí están también con, ¿no? Hoy tuvieron una nota, ¿le hicieron ustedes a él o no? No, Elías es de la empresa recuperada. Ah, me confundí. De ¿cómo se llama? De el lugar Monte Grande. Monte Grande, que hacen ventiladores turbo y purificadores tipo extractores. Ahí aprovecho también, hoy venía con esta idea yo también, esta radio la han escuchado muchos compañeros y compañeras, capaz que de otras organizaciones, otros sectores, digamos, populares que están en la lucha también, y a nosotros también nos interesa, nos gusta siempre recibir gente que venga a conocernos, a aprender de nosotros y a enseñarnos cosas nuevas también. Así que está abierto siempre la propuesta que nos vengan a visitar. Bueno, Elías está invitado porque Elías viaja por todos lados. Bueno, Elías, así sí. Que venite, Elías, dale. Va a estar encantado. Mañana viajo yo, así que. Y va a haber distintas experiencias. Elías nos contó cuando vino. ¿Qué hace eso? ¿Anda viajando por ahí para conocer compañeros bueno, sí, y experiencias? Nosotros encantados. Y hay algo muy particular del norte neuquino que es la hospitalidad de los compañeros en el campo. Se pelean. Por el que va, digamos. Para que vaya para a su recibirlo. Casa. Sí. Así que el que va vuelve más gordo, bien cuidado, así que. O capaz que se queda, tío. Hay muchos que tienen ganas de quedarse, ¿no? Bueno, no sé. También, si bienvenidos. Necesitamos gente allá. Hay que descomprimir Buenos Aires un poco. Claro, bueno, eso siempre a mí me da mucha culpa cuando viajo por esos lugares donde te reciben tan bien, siempre. Y cuando vienen para acá, es como uno no. Sí, los porteños son muy fríos. Somos fríos, pero qué mala onda. Yo creo que la vida que llevamos es, sí, tiene sí, ese es verdad, ritmo, no, la dinámica, sí, y los lugares son tan lejos unos de otros que uno se siente realmente no, en la uno porquería. Mismo cuando viene a Buenos Aires o no sabes, un momento está medio perdido y después ya se encuentra corriendo con la dinámica de la ciudad, ¿no? Y bueno, eso es algo que pasa, digamos. Uh-huh. No, nosotros siempre lo comprendemos, sí. Así que bueno, una alegría. Así es. Una bueno. alegría. Que, no, esto, que nosotros también desde acá siempre estamos con la idea de cómo fortalecer, ¿no? Las organizaciones de la economía popular, también desde el intercambio, desde el intercambio de la compra-venta, digamos, de las cosas. Que bueno, que muchos producen, otros consumen y a veces no nos encontramos desde ese lugar. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, los compañeros de la cooperativa Esperanza que producen ventiladores. Qué bueno, claro. Ese tipo de cosas, ¿cómo hacer para que encontrarse desde la necesidad de consumo de otros compañeros? En el caso de ustedes que producen carne, ¿no? Carne. Sí, allá el producto. ¿Cómo es el tema? El producto, digamos, ¿a dónde como llega? Principal. ¿Cómo es la comercialización? Sí, el producto principal es el chivito del norte neuquino, ¿no? Uh-huh. Que es un pobre bichito, ¿no? Que uno es tan rico, ¿no? Pero los vegetarianos por ahí nos odian en ese sentido, pero es el producto, digamos, de la producción campesina, ¿no? Así que es parte de la soberanía alimentaria. Se produce, ese es el producto principal, digamos, ¿no? Que se comercializa. Nosotros estamos ahí también con una lucha. Hay muchas trabas, digamos, desde ciertas instituciones vinculadas a la comercialización de productos cárnicos, digamos, es muy compleja las normas que hay, digamos, en general están hechas para productores más grandes y se termina en manos de intermediarios por lo general, ¿no? Los mercachifles, algunos le llaman allá, que son los que compran, venden, o grandes frigoríficos o carnicerías grandes de Neuquén que van, compran en cantidad y después revenden en Neuquén Capital, ¿no? Uh-huh. Un chivito. El año pasado, este año va a valer un poco más, pero el año pasado se estaba pagando 350 pesos, más o menos, en cantidad. Compraban varias jaulas, digamos, una jaula de, ponele, más de 100 animales. se vendía a 1.000 pesos cada chivo en Neuquén. Entonces, claro, una diferencia muy grande. A ver, repitamos. 350 se compra, le pagan al productor. Le pagan al productor. Y 1.000 pesos se vende en Neuquén. Dice, claro. 1.000 pesos un chivo. Así que bueno, nosotros estamos avanzando ahí un poco con el tema de frigoríficos y estamos pensando también de poder apuntarle más fuerte a la comercialización de carne. El tema es que bueno, uno tiene que sostener esa compra también, esa compra-venta, ¿no? Tiene que ser un proyecto que se pueda sostener, porque muchas veces se plantean o se largan proyectos, ¿no?, de algunas instituciones que hacen una compra de un año y eso al productor no le sirve en realidad, ¿no? Porque el productor tiene que estar asegurado, y si deja de venderle a ese que le compra siempre, después no le compra, entonces se queda con los chivos. Es toda una sí, cadena media compleja, digamos. Sí, no es simplemente cambiar un comprador por otro, sino es todo un circuito. Y muchas veces vemos desde el Estado o de las políticas no públicas, no se termina de ver toda esa complejidad de que no es solamente que en vez de que te compre uno, te compre el otro una vez y ya está. Hay toda una logística, no, claro, que garantizar, todo un financiamiento de un circuito que también hay que garantizar. Y bueno, sí, la economía, digo, bueno, todo el tema, ¿no?, la economía social, la economía popular, a veces se piensa, ¿no?, como algo simple, y en realidad es muy complejo. La economía es algo muy complejo, digamos, que hay que tomarlo con mucha seriedad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de lo que hace que la familia se sostenga, ¿no? Bueno, acá vos sabés de economía social, no, la reproducción ampliada, como dicen algunos, bueno, ¿cómo se pueden sostener las familias, seguir en el tiempo? Y uno tiene que pensar que de esa venta de animales se crían los hijos, pueden estudiar algunos, no todos, digamos, hay un montón de lógica. Que si uno se mete en ese tema, tiene que pensarlo desde el bolsillo, ¿no? De decir, bueno, lo concreto es compra-venta, ahí tiene que tener, a veces pensar o tener una lógica, no te voy a decir capitalista, pero sí una lógica económica de más dura también, ¿no? Inclusive, sí, que ¿no?, tienen que cerrar los números, básicamente. Claro, tienen que cerrar los números y hay que afinar el lápiz, como dicen algunos. Y es parte de la realidad, digamos, ¿no? Entonces, las políticas, digamos, tienen que ir en ese sentido, de poder tener una claridad en ese tema concreto, ¿no? Sí, nada desdeñable, teniendo en cuenta cómo hoy se están jugando con la cuestión de los precios, los sectores más concentrados, en el tema de la alimentación tan clave. Hoy no sabemos quiénes están manejando los precios, y estamos tanto desde el lado de la producción como desde el consumo rehenes de esa lógica. De esa, ¿no?, lógica, claro. Entonces, sí, esto es para que también poder ir saliendo de esta lógica, sí, que sí, la manejan algunos. Sí, sí, los supermercados, si quieren, te suben los precios y te manejan tu alimentación, ¿no? Y las industrias alimentarias. Industrias, exactamente. Así que bueno, sí, es un tema político complejo, que creemos nosotros, por lo menos yo y los compañeros que tenemos discusiones y debates, creemos que hemos ido avanzando también, ¿no?, en este sentido, ¿no? En estos últimos años se ha construido una plataforma importante, digamos, que bueno, que hay que seguir disputando, ¿no? Tal cual. Falta mucho todavía. Nosotros decimos falta menos. Tenemos nuestra revista Falta Menos, la revista del Movimiento Nacional Campesino, que es una manera de ver de manera positiva las cosas, ¿no? Decir, bueno, falta menos, no es que nos falta tanto, sino está que nos va faltando menos. Bueno, se nos voló el programa. Se nos voló el programa, nos estamos yendo. Así tenemos que bueno, que mandar quiero saluditos. Mandar un saludo a mi madre, Alicia de Florida, que llamó por teléfono, llamó al 2204-8616. Al teléfono de oyentes. Y yo no le reconocí, porque habló en tono tan de oyente, dejando un mensaje de saludos, que dije, pero mami, ¿sos vos? Sí, así que le mando un saludo a mi vieja. Buenísimo. Bueno, entonces nos vamos yendo. Quería recordar a nuestro compañero Néstor, a 4 años de su partida, que bueno, lo recordamos con el corazón, y seguimos militando y haciendo comunicación popular de la boca para afuera. Bueno, Fabi. Bueno, agradecerles. Bueno, un gusto, la verdad, que hayamos podido compartir esta charla. Quiero mandar un saludo muy grande a mis compañeros acá en el Movimiento Nacional Campesino, acá en Provincia de Buenos Aires, que no han podido, estaban invitados algunos, invité a algunos compañeros para acercarse, pero están también con esta dinámica de distancias que se hace complejo. Así que están justo con un problema de desalojo en Almirante Brown, sí, que comentamos más temprano y que estuvimos en contacto desde otro programa de FM Riachuelo. Así que bueno, toda la solidaridad para la familia que está pasando por estos momentos difíciles en este momento. Uh-huh. Así que bueno, saludo a los compañeros y compañeras que fuerza ahí en la lucha y bueno, saben y sabemos todos que estamos en el mismo camino, así que de donde sea vamos a estar fortaleciendo, no sé, un horizonte mucho más prometedor para todos y todas. Bueno, gracias Fabi por estar acá. Y bueno, nos encontramos entonces el próximo martes a las 19 horas en este programa de La Boca para Afuera, para unir puentes desde La Boca hacia otros lugares, desde de la Argentina, de Latinoamérica y de esta economía popular que va creciendo y se va fortaleciendo. Quedamos así entonces. Los saludamos a Dani, hasta la próxima. Un abrazo a todos. FM Riachuelo 100.9. ¿Cómo estás? Si querés me abrís. Como verás, estoy bien, ya no serán mentiras que hablaron de mí. Despierta, orgullo de su mamá, el niño que...